arte poética. Conozco la azul laguna y el cielo doblado en ella, arte poética. Y el resplandor de la estrella y la luna. Arte poética. En mi chaqueta de abril prendí una azucena viva y besé la sensitiva con labios de toronjil. Conozco la azul laguna y el cielo doblado en ella. Un pájaro principal me enseñó el múltiple trino. Mi vaso apuré de vino, solo me queda el cristal. Y el plomo que zumba y mata, y el largo encierro. Duro mar y olas de hierro, no luna y plata. En mi chaqueta de abril prendí una azucena viva y besé la sensitiva con labios de toronjil. El cañaveral sombrío tiene voraz dentadura, que sepa el astro en su altura de hambre y frío. Arte poética. Se alza el poeta mayoral, espalda hiere y desgarra. Ve con tu guitarra, dilo al rosal. Y el resplandor de la estrella. Dile también del fulgor con que el nuevo sol parece, en el aire que la mece, que aplauda y grite la flor. Y la luna. Arte poética. Conozco la azul laguna y el cielo doblado en ella. En la chaqueta de abril prendí una azucena viva y besé la sensitiva con labios de toronjil. Y el resplandor de la estrella y la luna. Arte.